cuando estoy a tu lado, ya no hay nada en este mundo que haga que me sienta tan feliz. Por eso estoy sentado en un sillón oyendo esta canción que escribí para ti. Mayor, Don Jerez.